Todas, no le hace asco a ninguna. Le gusta la comida, la cancha, el metegol, el fútbol, los desfiles, la caza, el pool, la pesca, la ópera, el concierto, las bochas y el rally, deportes orientales, karate y el full contact, el box, el alpinismo, las playas y el windsurf. Pero si hay una losa, ella se hace la osa, ya trae en su cartera cubierto y un fernet. La gorda, gorda, gorda, gorda, gorda, gorda, Jessie. La gorda, la gorda, la gorda, la gorda, la gorda, Jessie. La gorda, gorda, gorda, gorda, gorda, Jessie. La gorda, la gorda, la gorda, la gorda, la gorda, Jessie. Vamos, gorda querida. Pero, ¿a qué te refieres, por lo de gorda? Vamos, gordita de ángel. Siempre tú con tu hot pan blanco. Cambia ese pantalón, hija. Ay, que no tengo más ropa y me queda bien. La gorda, la gorda, la gorda, Jessie. La gorda, la gorda, la gorda, la gorda, gorda, Jessie. La gorda, la gorda, la gorda, la gorda, la gorda, Jessie. La gorda, la gorda, la gorda, la gorda, gorda, Jessie. A ella le pintan todas, no le hace asco a ninguna. Le gusta la comida, la cancha, el metegol, el fútbol, los desfiles, la caza, el pool, la pesca, la ópera, el concierto, las bochas y el rally, deportes orientales, karate y el full contact, el box, el alpinismo, las playas y el windsurf. Pero si hay una losa, ella se hace la osa, ya trae en su cartera cubierto y un fernet. Gorda, la gorda, la gorda, la gorda, la gorda, la gorda, Jessie. La gorda, la gorda, la gorda, la gorda, la gorda, Jessie. La gorda, la gorda, la gorda, la gorda, la gorda, Jessie. La gorda, la gorda, la gorda, la gorda, la Jessie. Vamos, gordi querida, a bailar. Gorda, Jessie. Como bicho bolita, bicho bolita, bicho bolita. Miro para abajo, no se ven mis patitas. Bicho bolita, bicho bolita. Estoy quedando como un bicho bolita, bicho bolita, bicho bolita. Miro para abajo, no se ven mis patitas. Bicho bolita lleno de tu amor. Fueron tus besos, fueron tus encantos. Me diste tanto, me diste tanto. Fueron tus besos, fueron tus encantos. Me diste tanto, tanto, tanto amor. Gracias, Señor, por la mujer que me has dado. Me diste tanto, me diste tanto. Gracias, Señor, por la mujer que me has dado. Me diste tanto, tanto, tanto amor. ¡Vamos! ¡Vamos, bicho bolita! Los muchachos me gritan, toca la bolita, toca la bolita. Yo los entiendo porque es mi pancita, tan redondita, llena de tu amor. Si juego al fútbol, los muchachos me gritan, toca la bolita, toca la guanaco. Yo los entiendo porque es mi pancita, tan redondita, llena de tu amor. Gracias, Señor, por la mujer que me has dado. Me diste tanto, me diste tanto. Fueron tus besos, fueron tus encantos.